utilizamos, cómo las aprovechamos, cómo le sacamos el jugo para poder contar lo que se está haciendo dentro de la universidad en todas sus áreas. Bueno, finalmente lo tengo acá, lo he sacado de la sala porque todavía sigue esto, se está charlando, los integrantes, como te decía, están comentando cuál es su actividad específica dentro de este conjunto de actividades comunicacionales que la universidad lleva adelante. Pero bueno, Mariano Ganas está charlando con Mariano, ¿nos escuchás? Sí, hola. Diego Fiori te saluda. ¿Cómo andás? Gracias por acercarte al micrófono de Radio Universidad. Mariano, estamos hablando recién con Analía la importancia del trabajo que se está realizando en nuestra universidad en materia de políticas estudiantiles internacionales. Quería conocer cuál es el concepto y también qué es lo que ponderás de todo el trabajo que se está realizando y cuál es la importancia de lo que significan los proyectos internacionales de una universidad como Rosario con el resto del planeta, ¿no? Tenemos alumnos de varios países. Sí, bueno, de hecho la Universidad Nacional Rosario tiene una larga trayectoria en materia internacional, pero lo que sí no cabe duda que en los últimos 4 años y fundamentalmente los que se vienen, los próximos 4 que se vienen, digamos, nuestra universidad ha puesto en marcha políticas específicas de internacionalización, ha trazado un plan estratégico internacional. Y que esto coincide también con toda una política que ha llevado adelante la Secretaría Política Universitaria del Gobierno Nacional, donde de alguna manera han estimulado y han financiado a través de distintos tipos de programas proyectos internacionales, donde fundamentalmente las universidades nacionales han podido generar o proyectarse al exterior en función de sus propios intereses y no tanto en función de los intereses de los países de mayor grado de desarrollo. Era en general sería en la década del 80, en parte de la década del 90, donde en todo caso las oportunidades internacionales tenían que ver mucho más con el financiamiento de aquellos países de mayor desarrollo económico y no tanto fundamentalmente por políticas promovidas del gobierno nacional. Mariano, países como Japón, los países europeos, Estados Unidos, venir a estudiar a Argentina, a cualquier universidad, por supuesto, le es conveniente por el cambio de su moneda al peso. ¿Esto está directamente ligado a la recepción de estos estudiantes o tiene mucho peso lo que significa la cuestión educativa, programática y política en relación a la elección de una universidad como la de Rosario? En general en los últimos años en la Argentina, precisamente por todo marcado, por el tipo de cambio y fundamentalmente por la jerarquía, por la calidad académica en las universidades nacionales, el incremento de los estudiantes internacionales de grado, pero también fundamentalmente de posgrado, es una gran oportunidad. De todas maneras, en el caso particular de la Universidad Nacional de Rosario, la tasa de estudiantes internacionales, si bien ha crecido, no es significativa. O sea que nuestra universidad tiene en todo caso, vamos a suponer, una matrícula de 80.000 estudiantes de grado y solamente debemos tener aproximadamente en tránsito y estudiando grado aproximadamente unos 1.100, 1.200 estudiantes internacionales. Sí, obviamente hay una tendencia, yo te diría global, de que las currículas de cada una de las universidades sea cada vez un poquito más abierta, fundamentalmente para que los estudiantes también puedan tomar esa opción de, por lo menos, ir a hacer una experiencia en desarrollo de su currícula de grado y tener una experiencia internacional. Eso le da, de hecho, un valor agregado, una formación diferente, no solamente por adquirir conocimiento académico en otra universidad extranjera, sino también conocer otro tipo de cultura y formarse como mejor persona, mejor ciudadano. Claro. Mariano, te agradecemos el contacto con la radio de la universidad y también te invitamos formalmente al aire que cuando quieras te pases por el noticiero, así charlamos un poco sobre las políticas que están desarrollando a nivel internacional en nuestra universidad. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo y gracias por el contacto. Estamos hablando con Mariano Gárate, es el secretario de Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario. En este momento, Analía Provenzal está participando como una de las panelistas sobre la internacionalización desde la perspectiva comunicacional, estrategias de difusión y promoción de las oficinas de Relaciones Internacionales de las Universidades Nacionales. No es menor el tema, se hizo una teleconferencia con Montevideo y también con Brasil, universidades que son que están hermanadas en cuanto al trabajo de esta disciplina. Ana, ¿algo te queda por ahí? Bueno, ¿cómo resumir justamente lo que decís? En este momento se está desarrollando aquí en la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario, pero también lo mismo está sucediendo en la Universidad Federal de Paraná, en Brasil, y también en la UBA. Digamos, se está poniendo en común cuáles son las estrategias, cuáles son las que se van adelante para transmitir, para contar lo que pasa en la universidad a nivel internacional y a nivel comunicacional. Bueno, aquel que visita un poco la página web de la universidad puede dar cuenta de las acciones que se están llevando, pero bueno, ha sido un debate intenso respecto a cómo hacerlo mejor, hacer un balance de lo que se alcanzó hasta hoy y cuáles son las metas a futuro. Acá se habla de las metas para el 2015, bueno, por supuesto. Bien. Cada uno se propone hacia dónde quiere llevar la universidad. Sabemos que también a nivel nacional hay una cantidad de programas que esta universidad sabe captar muy bien, que tiene que ver con el programa de repatriados, claro, específicos que vuelven a la Argentina, esta posibilidad con el programa AVE de financiamiento para que nuestros docentes puedan ir a otras partes del mundo a hacer alguna actividad.